80 Radio. M80. Madrugada del sábado, de 12 a 2. Sábado, 12 noche. Puedes tenerlo todo por nada. Con 94.8. Comienza La Gramola. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta... Blue Light, música de noche.